Continuamos en esta emisión acercándonos al proceso de perfeccionamiento del comercio y la gastronomía y de forma particular cómo se vienen adecuando los servicios en función de que las personas tengan acceso a un número de ofertas. Tal es el caso del comedor La Esquinita del Sistema de Atención a la Familia, uno de los dos que existen en el municipio de Vertientes. Y aquí en este comedor alrededor de 60 personas están asociadas, personas que por una u otra razón tienen dificultades de baja solvencia económica o apoyados por la asistencia social. Tal es el caso de la persona con la cual voy a conversar. ¿Su nombre es? Nemesia Pacheco Fernández. ¿Qué tiempo lleva vinculada a este comedor? 2 años. Me siento muy bien servida porque, bueno, ella cocina de lo más bien, al horario bueno, buenas condiciones. A la vez, ella cocina a lo que puedan llegar. Yo fui cocinera y sé cómo es esto. Y las raciones son bien dadas, todo lo demás bien. Usted me dice que además de usted también su esposo. Sí, Orlando Suárez Olivero, que también él trabajó en la unidad de la policía y entonces aquí los dos cogiendo el almuerzo. Me dice que la calidad es buena. No siempre hay variedad de ofertas en el menú, sobre todo con los cárnicos, con los granos, los frijoles. ¿Qué piensa sobre eso? Yo que están ellos trabajando, porque cuando no es picadillo, tenemos el pollo, tenemos algo, siempre nos resuelven los problemas. Y con la situación que existe de los precios en la calle, para ustedes es una gran ayuda. Sí, sí, bastante, bastante. No es lo mismo. ¿Cuál es el máximo que han pagado aquí por un menú en el día? Con 30 pesos, 35, por ahí. O sea, 30, 35 pesos, almuerzo y comida de dos personas. Sí, serían 4 comidas. Sí, 4 comidas. No, para como están los precios, está bien, bien, bien. No sentimos. Y por supuesto, ustedes no se les retira la asignación de la cuota que se recibe por la bodega. Esto es una ayuda. Sí, esto es una ayuda. No es lo mismo el precio que está en la calle como está aquí. Un frijol, ¿cuánto nos vale? Vale 150 pesos. Y aquí, ¿no? Mira cómo nos sale a 6 pesos. Estamos bien. Entonces, cuando llega a la casa, entonces, ¿cocina un poquito más? Bueno, nosotros dos más o menos resolvemos con ese problema. Él no come tanto. A partir de este proceso de perfeccionamiento, de cambios en el comercio y la gastronomía, ¿se ha mantenido esto con un esfuerzo grande que se hace? ¿Qué piensa sobre eso? Bueno, yo pienso que están las cosas bien ordenadas aquí. Sí, ellos tratan de resolver lo mismo la cocinera que el administrador resuelve los problemas. ¿Los escuchan a ustedes sus inquietudes, preocupaciones? No, yo no he tenido nunca que darle queja ninguna porque me ha ido bien servido. Y gracias. Bueno, muchísimas gracias por compartir con nosotros su opinión acerca de los servicios que se prestan a personas con vulnerabilidades en el comedor La Esquinita del Sistema de Atención a la Familia en el Consejo Popular Tejón de Vertientes. Yo soy Eovalis Matos Arias.